Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Palos Marítimos, y por radiomalva.org. Y también reponemos los domingos a las 9 de la mañana y subimos los podcasts a archive.org. Y también estamos en Radio Almaina, Radio Libre de Granada y Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza. Aquí estamos de nuevo y hoy nos metemos en jardines otra vez. Vamos a hablar de... Recuerden todos los oyentes que Díscola es el programa que se moja aunque no llueva. Sí, pues hoy nos vamos a unos datos que leí, que ahora hablaremos un poco de ellos, pero que habla de la economía de los creadores de contenido, o la passion economy, que dicen los americanos. Eso no lo había oído. Sí, claro, pues eso, hay mucha pasión, pero... Eso es que no te pagan. Mucha pasión y poca economía. Sí, o la industria mediática del individuo, o influencer, o como lo quieras llamar. Pero bueno, el enfoque tampoco vamos a hablar, igual sale por ahí, pero tampoco es para hablar de los influencers, sino de los creadores de contenido, en el cual pues nos incluimos y a veces nos quejamos, hostia, pues aquí estábamos, que nos cuesta sacar adelante la radio y las historias y es complicado. Pero es que leído... Luis, perdón, a mí me cuesta denominarme creador de contenido. Es algo que nunca me ha gustado. Es que para empezar, ¿qué significa eso? A ver, creador de contenido. O sea, es que nos ponen unos calificativos que... Me gusta más radiofonista o locutor de radio escritor o músico o lo que sea. O lo que sea, sí. Nos ponen unos nombres ahora que es que no tiene sentido. Bueno, una de las cifras. Hay, ahora digo, pero un montonazo en España de millones de creadores y de gente que está aportando su contenido. Pero bueno, a mí el dato que más me hizo decir, vamos a hacer un programa un poco sobre ello, es cómo está la economía en general en esta historia. Pues, por ejemplo, en Substack, el top 10, o sea, hay como 500.000 suscriptores de pago y hay 17.000 listas de pago que son las que cobran, ¿vale? Pues los 10 de arriba ganan 25 millones al año. Los siguientes 90 ganan 50.000 euros al año. Y el resto de los 16.900 gana de media unos 1.200 euros al año. Quiere decir que está creciendo la economía, hablan de las cifras, de los millones que se ganan, pero son 10, los 10 primeros los que ganan y los siguientes 90, pues bueno, todavía puede darles para vivir. Ya sabes que la estadística es esa ciencia que dice que si yo me como dos pollos y tú no te comes ninguno, nos hemos comido los dos. Exactamente, pues en eso se basa mucho todo esto. Hostia, pues está creciendo toda esta economía, todo esto, y va a crecer muchísimo más y... Hay que estar ahí. Hay que estar ahí, hay que luchar por ello y lo vamos a conseguir y tú eres bueno y hay que esforzarse. Eres bueno, tío, eres bueno. Y tú me tienes que decir tú también. Es que no estás en la onda, te veo en la onda, Luis. Ya, no. Es que no me entero. Pero así están las cosas. Es decir, que no hay ninguna posibilidad prácticamente. Lo de siempre es, pues eso, los niños de papá o la gente que tiene algo de ahí, pues tiene algún contacto bueno, pues consigue llegar a algún sitio, bueno, o los que a ellos le cuadren. Hay una noticia curiosa y es el influencer estadounidense Kai Cenat, el segundo más popular de la plataforma Switch, fue acusado por la Fiscalía de Nueva York de incitar a un motín cuando hizo una convocatoria para sortear unas consolas de videojuego pues se le juntaron allí miles de personas en Union Square y el resultado fue el arresto de 65, varios heridos, entre civiles y policías. Con esto quiero decir el poder que puede llegar a tener alguien de ahí, con lo cual ni a ti ni a mí nos van a dejar que lleguemos ahí arriba, por mucho que nos empeñemos ni nada parecido. Bueno, pues es gente que siempre habla de seguidores, nunca habla de cómo. El gran problema es cómo conviertes esos seguidores en ingresos, ¿no? Claro, y es un poco el... Y básicamente con estas cifras no es posible. Bueno, ¿verdad? Básicamente no es posible, por eso dan estas cifras. Claro. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime qué debo cantar. Oh, algoritmo. Sé que lo sabes mejor. Que yo mismo. Wait, what's that money that you spent? What's that sitting on your plate? Do you want what you've been fed? Are you sufficiently? I'm on the top of the roof and I feel like a jailer. Rather not pay the bail. The dangerous people with blood on their faces. So I'm sharing a cell with the masses. The underground always strive for the main. Streaming like Grande's biggest rain. Dime qué debo cantar. Oh, algoritmo. Sé que lo sabes mejor. Incluso que yo mismo. Por ejemplo, esta canción. ¿Qué algoritmo la parió? Me pregunto si fui yo. La elegí. Yo será la letra chica al final del papel. Ya no contamos con él. Fin de la luna de miel. Y el libre albedrío es un cauce vacío. Un barco que no tiene río ni timonel. Todos aplauden también. Pero no queda claro quién. Viene del mango a la sartén. Del sacrificio y el silicio. Y el precipicio dice ven. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime que ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime que ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Sé que lo sabes. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? O algoritmo de Jorge Drexler. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Bueno, pues las cifras están claras. No es posible, chavales. De donde yo partía era un poco de las plataformas de mecenazgo. También, también estas cifras son de ahí. Ahí tampoco salen las cuentas. Dejamos de lado pues todas las plataformas de video streaming para ver películas y todo eso. Eso ya es otro tema. Pero aquí, digamos, gente que está creando contenidos o que está creando de algo. Apoyo directo a los creadores. Claro, digamos. Pues tampoco salen las cuentas porque la gente, pues en Estados Unidos, que no sé si el 30% está suscrito a alguno de ellos. Pero la gente que está te suscribes a uno y para mantenerlo. Para mantenerlo, digamos. Pero eso no es posible, no es sostenible, digamos, que la gente no se pueda apuntar. Si cada uno vale 10 euros, tú no te puedes... No, tú das, creo que das lo que quieres, ¿eh? Puedes dar un euro al mes, puedes dar lo que quieras. Sí, pero más o menos, yo qué sé, pues ahí... Sí, tienes un límite, evidentemente, no vas sí. a mantener a todo el mundo. Claro, entonces el límite... Ya mantienes al resto de tu familia. Claro, y con todos los demás, si luego tienes las otras plataformas también, que tienes que ver películas, que tienes que ver así, no da para todo eso, entonces... Tampoco es el camino, está creciendo exponencialmente, o sea, eso es cada vez hay más, pero no funciona. O sea, cada vez hay más para menos, claro. Porque... Sí, claro, cada vez hay, exactamente, cada vez hay más creadores y más gente que apoya, pero básicamente... Y luego también por parte del creador hay una tensión, ¿no? Que tienes como que ofrecer contenido para esos que te están pagando al mes. Claro, ese es otro, sigan pagando, otro problema también, que es pues las condiciones laborales que se dan en esta historia y es pues... Ya no me hice artista para sufrir, Luis. Claro. Entonces no tienes jefe, pero tienes el algoritmo, como cantaba la canción del este, que tú ya sabes el algoritmo por dónde va, aunque tú vayas por un sitio y seas muy rebelde y tal y que cual, y buscas por ahí, pero ves que eso no tira, pues lo que tira es lo otro, ¿no? Pues joder, si estás ahí y quieres ganar algo, pues tú mismo te vas a autocensurar para tener más oyentes. Y sobre todo crear un personaje de cara a la gente que te está... Claro. Tanto de comer, no me parece peligrosísimo. Sí, aparte eso. Un personaje que a la gente pues te sigue por ese personaje muchas veces, más que por el contenido, porque le caes bien, porque se identifica contigo, por lo que sea, ¿no? Pero igual luego tú creces, ¿no? Que igual tenías 18 años cuando te hiciste ahí, conseguiste un poco, y luego ya pues tienes 30 años y ¿qué haces? ¿Sigues haciendo las mismas tontunas que hacías antes? Creo que la distancia entre el creador y el seguidor es interesante mantenerla, ¿no? El misterio, digamos, de la creación. Claro. De alguna manera, tampoco hay por qué saberle todos... Más o menos ahora, como ya tenemos una edad, sabemos que tenemos nuestras miserias personales. Nadie admite una linterna todo el rato encima de su vida, ¿no? Porque todos claro. Tenemos nuestros momentos peores y otros peores todavía. Es que si en cuanto ya te metes en eso, en lo que es el, digamos, que la gente que está mostrando su vida, pues ya eso es que se va de a mí mal. La idea me violenta un poco, ¿no? Lo sí, de mostrar, no, vivir de mostrar tu vida. No, qué rollo, ¿no? Que es como... Bueno, pero igual no es para nosotros esa sí, historia. Pero para los que sea, yo creo que... Es que hay otra pata de esta historia, es que, bueno, pues la gente... algunos, muchos dicen que no lo hacen por dinero, que lo hacen pues por crear comunidad. No, porque crea comunidad y, bueno, la gente y te sigue. Mucho talento que ha salido gracias a esa conexión directa, ¿no? Con los sí, seguidores. Sí que hay que reconocer que antes pues tú cualquier arte que tuvieses tenías que pasar o por la editorial o por lo sí, que sí. fuese, tenías que pasar unos filtros y ahí esos filtros por unos censores, digamos, editoriales claro. o musicales de la casa de discos o que decidía que se publicaba y que no. Claro, pues ahora no, ahora tú ya puedes llegar ahí y tirar para adelante y bueno, puedes llegar a algún lado, puedes llegar a tener pues eso, igual 100.000 seguidores, que es un mogollón, pues con 100.000 seguidores no te da. ¿Sí? Son problemas nuevos, ¿eh? Ayer escuchaba yo a una chica que era la directora de la Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña y contaba sobre estas nuevas problemáticas, como habían superado la pandemia y todo. Contaba que, por ejemplo, ellos tenían un gran problema, las salas pequeñas, con el urban, con este nuevo sonidos, de digamos estos sonidos, el trap y todo esto de la gente joven, tenían un gran problema porque son gente que no consume. Ajá. Entonces le generan un agujero, están pensando que cuando haya un concierto de trap o de urban, subir la entrada porque nadie se pasa por la barra, ¿no? Que es algo... Sí, bueno, eso es igual es malo. Los del rock bebían como leones. Claro, eso es malo para la sala. Bueno, pero, para la gente. Pero sí que es verdad que la gente joven ahora bebe menos y toma menos, ¿no? En general. Claro, y la barra cubría gran parte de las carencias, ¿no? Esto ya me sorprendió. Bueno, no, me sorprendió no haberme dado cuenta antes. Tampoco estoy yo en ese negocio. No sé qué es lo que se hace. Pero sí, la barra, claro. Yo siempre he dicho que... hay una correlación directa entre lo que se baila, entre lo que se suda y lo que se bebe. Y lo que se bebe, sí, exactamente. Sí. Entonces, si hay una buena banda tocando, la barra va muy bien. Si pues están ahí que no levantan a la gente, pues no se bebe bueno, tanto. Bueno, las barras también se han puesto estratosféricas, sí, ¿no? Sí. Han puesto como unas las cervezas a 5 y 7 euros, que es una cosa como que te aguantas. Sí. Aunque pases un poco de sed, no pasa nada. Igual hay algo de eso, ¿no? Que hay gente con menos dinero para gastarse en esas actividades. Sí, cada vez se tiene menos dinero también, pero bueno, también cambian las costumbres. Es que antes, pues eso, el rock o nuestra época, pues era llegar al garito y... Era el desfase, ¿no? Claro. Se buscaba el desfase. Y entonces el desfase incluía la ingesta de cantidades enormes de alcohol, que era barato, por otro lado. Sí, y ahora, pues entre que es caro y que las costumbres cambian, pues por ahí no. Pero bueno, dejando de lado un poco la música y eso, vamos con la siguiente canción, El Influencer, de Los Milagrosos. ¡Milagroso! ¡Claro que sí! ¿Y hasta quién es, hombre? Pues ya sí, si se ha ido, no leas. qué vida tan dura me tocó. Yo era muy bonito y miren hoy, bien feo y sin plata, eso es muy duro. Valió una patada en cuidado el... que niño maquey. Mamá me decía trabajar, yo no pensaba sino en grabar. No hay huevos, arepas, no hay arroz, mira a ver qué vas a comer vos. Pa' arriba y pa' abajo, siempre con un celular, buscando bobadas para en TikTok grabar. Todos se burlaban, se reían, yo relás, pero yo no lo soltaba ni siquiera pa' caguay. No hay carne en la casa, ay, gononea. Ni huevos tampoco, ay, gononea. Ni pa' las arepas, ay, gononea. Flaco y orejón, como la liendra. Ay, ese sí es mucho mono hermoso. RZ y Fals Música Records. Yo quisiera ser como la epa, que ya nunca le falta la arepa, o ser como Cosio bien pintica, que nunca le falta la chimba. Siento grosero. Yo quisiera ser un influencer, pues lo quiere hacer toda la gente, y así yo poder tener platica pa' arriba y pa' abajo con las chicas. ¡Qué chito, hombre! No encuentro la pose, mi hermano es pa' el video. No tengo la culpa porque es que soy muy feo. ¿Dónde están los likes, parceros, que no los veo? Pero digan gononeas que hago el que se tiró el... Abunda la carne, ay, gononea. Los huevos me sobran, ay, gononea. La arepa que suda, ay, gononea. Me sobra la leche, la que quieran. ¡Milagroso! ¡Claro que sí! Nos faltó la melano. Pronuncia bien, hombre, la merlano. ¿Qué quiere pa'l viaje? Pa'l barrio Antioquia. Paseo pa' Dubái. Pues plata es lo que hay. Y las gelatinas. ¿Cuáles gelatinas, hombre? Gelatinas. Pero eso se come. ¡Oh! Se volvieron a... Pues el influencer de los milagrosos. Pues lo que hablaba antes de la comunidad, que en realidad tú lo haces también por crear una comunidad, más que, en algunos casos, más que por el dinero, por mucho bueno, el ego también influye, ¿no? Sí, claro, que hacerte famoso y todo eso. Pero es que esa comunidad no es tuya. Sí que hay una, Substack, sí que digamos que hay una relación directa entre el... Substack es esta de los boletines. Una que es de boletines. Creo que sí, exactamente. Que editas un boletín semanal o cuando quieras y la gente te paga por recibirlo. Claro, y ahí digamos que tú tienes los emails de los que reciben el boletín y hay una relación directa. Si tú te vas de Substack, te llevas a tu comunidad. Pero si tú te vas de YouTube y tú te vas de otro sitio de esos, ahí tú no te llevas nada. La comunidad se queda ahí. Se queda ahí, sí, de alguna manera. Entonces sí. No estás haciendo comunidad, estás, de hecho, cuando tú entras también, digamos que al principio tienes más posibilidad de que te oigan, eso es cierto. O sea, cuando si quieres que te conozcan, pues que estás pillando los oyentes que tiene esa plataforma. Pasa un poco con los discos también, ¿no? Te vas de Spotify y no te quedas con nada, lo pierdes todo. Claro, ¿no? Parece que también los podcasts y todo eso le interesan mucho a Spotify porque no pagan derechos de autor. Amigos, le salimos gratis. Sí, sí, sí. Sí, es rollo gratis, la gran mayoría también. Claro. Ahí se cumple lo que tú dices, eso es la ley del Otka, que la gran mayoría tiene los máximos ingresos. Claro, pues eso de la comunidad tampoco funciona, no va a ningún lado. O sea, tú entras ahí, pues hay la gente que está como las ovejas en el rebaño, pues pillas a unas pocas ovejas, pero cuando te vas de ese rebaño y te quedas... Pues, nunca claro. Mejor expresado, no es ninguna metáfora. Es así. Te vas del rebaño. Entonces, pues ahora aquí en las radios libres, pues tenemos otro, vivimos de otra manera, pues con nuestras dificultades, pero las comunidades son nuestras comunidades, por pequeñas que sean, son oyentes fieles que lo son durante muchos años y que saben lo que quieren y que no se dejan pastorear como en estos otros sitios. Ni se dejan pastar ni se dejan la pasta. Claro, además. Y aparte es que hay muchísimos chavales jóvenes que quieren sí, ser. Que se creen que quieren. De mayores, ser, que, de eso, mayores eso es lo peor. Quieren ser eso. Es un futuro de pues eso, lo que el sueño americano, ¿no? De que todo el mundo se pueda hacer rico. Pues no, con esto no te puedes hacer rico. Todo el mundo se puede hacer rico, pero solo se hacen unos pocos. Claro, y suelen ser siempre los mismos. No suele haber así alguno que cae sí, así sí. De rebote, pero si cae es porque a los poderosos les interesa. Sí, suele influir bastante el dinero que tengas para iniciar esa carrera, ¿no? Uh-huh. Algunos ya que están llegando pues a tener muchos oyentes, de esos de los millones, los que se hacen ricos, sí que pueden llegar a negociar, pues ha habido algún caso de alguno que se ha ido de YouTube a sí. Twitch y pues bueno, pues ahí anda pues negociando, pues si no me pagan lo que yo quiero, pues me voy. Pero los demás no tienes ninguna capacidad de negociar. Igual que en Spotify, pues en Spotify, pues la Warner. La Warner está ganando mucho dinero. Claro, con Spotify. Y si dice que se va de ahí, pues Spotify no lo puede de permitir. De hecho, he visto la serie del Spotify que me la has recomendado tú, interesante. Sí, la de la. ¿Cómo se llama? La playlist. Ahí lo explica un poco todo. Sí, yo no sabía que las casas de discos estaban en el accionariado de Spotify, claro. Claro. Esa fue la solución, meterlas dentro. Claro, porque es que le pedían el oro y el moro. Todo, que de hecho al final pues se lo han quedado de una manera. Sí, creo que quedado, se sí. Llevan el 70% las sí. Discográficas. Se lo han quedado, sí. O sea, sí, que sí. Lo que se suponía que ahí en esa serie, si podéis verla, la playlist. La playlist es corta, así explica un poco pues el origen de. Muy bien contado, además, de esta sí. Manera que hacen ellos, como sí. Nace un señor sueco, un friki sueco, se monta esa historia. Sí, ¿no? ¿Y cómo fue el paso? De las descargas piratas, ¿no? Que cuando Pirate Bay y todo esto es cuando se le. Que eran suecos también, pues estaban ahí. Y salen en la serie. Claro, en el juicio y toda la movida. Y era un poco el origen, pues que todo el mundo lo hacía, todo el mundo se descargaba canciones, pero claro, estaban desordenadas, era sí. Un caos. Y pues se le ocurre. Yo era de los que me pasaba la vida poniéndole títulos y tal. Claro, reordenando otra vez. Así tengo yo la esta, que tengo un caos de música, pues claro, de aquella época viene. Luego Spotify a mí me parecía barato porque no tenía que hacer toda esa faena. Claro, exactamente, ese es el kit de la cuestión. Pero lo cuentan en la serie. En la serie lo cuentan muy bien de cómo, pero se supone que pues llamó a hackers buenísimos también, y el origen era, bueno, vamos a hacer esto bien, vamos a hacerlo esto libre y abierto para todo el mundo y todo maravilloso. Y sí, todo tenía muy buena pinta hasta que llega la discográfica y dice, ¿qué hay de lo mío? Entonces sí. Ahí ya se acabó el cachondeo y dijeron, claro, lo tuyo es todo, toma, tú ya eres, toma, ven para acá y tú ya eres jefe, te doy la mitad de la empresa y te llevas el 70% y pues lo de siempre, y lo que iba a suponer para los músicos pues un avance, pues ha significado pues más peso todavía. Si ya tenía en la bota en el cuello, pues ahora tienen los dos pies ahí pisándoles. Por un lado te pisa plataforma y luego ya de la plataforma te pisa la discográfica dos veces. La discográfica te pisa dos veces y encima no tienen que, han reducido gastos, no tienen que gastar en promoción ni en nada, simplemente ya que estamos con el ambiente musical. La última esta que vi esta semana era muy interesante, que los conciertos que está dando ABBA en un garito que han montado ahí mega tecnológico en Londres. Ahora lo comentamos, pues vamos primero a escuchar una canción, como no, puede ser otra. pues si queréis ver a ABBA en directo, o vais a Londres, pagáis 100 euros, sí, creo que eran 80 la más barata o algo a 60 libras, que son 100 euros, y allí no está, están avatares, es una proyección, como si fuese un holograma, ¿no? Y los tíos están en su casa tranquilamente. Es un holograma de actores que hacen de ellos. Han buscado unos actores que se parecen a ellos, las dos parejas, que se llevan fatal. Ah, igual es por eso, allí en el escenario los avatares seguro que se llevan mejor. Lo peor de todo ya no es que hagan cosas de esas, porque bueno, se puede hacer espectáculo, es que lleva un año y pico abierto, les ha costado, no sé si han sido 150 millones de libras. Sí, les han dicho que entraban en lo que fuera a cambio de, pero no se movían de su casa. Querían convencerlos para que la cosa que querían convencerlos para que volvieran, y entonces le empezaban a dar vueltas cómo volver con unos que no querían volver. Ajá. Están tranquilamente en su casa y se la bufa el asunto. Entonces se le ocurrió lo de los avatares. Pues es, va a significar el final de los conciertos en directo como conocemos, porque está teniendo un éxito tremendo. Es decir, que en un año y pico que llevan con la movida, que es un montón de luces, un montón de espectáculos, un sonido con 600 altavoces, surround, o sea, es un espectáculo que tú entras allí y solamente con eso debes flipar, aunque te ponga música clásica, con las luces y las movidas. Y claro, si te gusta la música y conoces las canciones, pues claro, pues es la experiencia de tu vida. Pero bueno, ya, el caso es que ya han sacado ya han cubierto gastos de ciento y pico millones, sí, y ya, o sea, están... sigue en cartel, digamos, que el caso, sí, sí. Es que es muy barato eso, no hay que pagar hoteles, no hay que pagar viajes, no hay que pagar, claro, nada. Claro, son todo beneficios, o sea, montaje, sí que el montaje técnico se les ha costado, y es un sitio como fijo ya, y van a por más. El problema es que van a por más sitios, o sea, van a Singapur, a Las Vegas o por ahí, ya están intentando pues hacerlo en varios sitios que pueden tocar pues todos los días de la semana y a la vez. Entonces, bueno, tiene que ver, se me ocurre que tiene que ver con estas exposiciones que hay de pintores, experiencia inmersiva, que van a hacer una de Sorolla ahora en sí, la... Sí, la están haciendo, sí. Allí, no sé, ¿sí? ¿La abrieron ya? Sí, sí, sí, en las Atarazanas, sí. Y tal. Y... No, aquí en la Marina ponían, sí, sí, había, sí, unos carteles que paso yo por allí en mi paseo. Sí, amigos que han ido, amigas que han ido, dicen que les gustan, me parece. Pero hay de Van Gogh, la clave es que sean pintores muertos que ya no tengan derechos, eso es la clave del asunto. Está el asunto Frida, que yo quiero tratar en un programa monográfico, porque me parece titulado Los negocietes de Frida. Pero también van a hacer una exposición con las cimas de Frida y con este tipo de inmersivas que le llaman. Y esto de ABBA es parecido en el mundo de las... De la música, pero es, ¿no? Que, da un poco de miedo. Sí, es como que somos igual la última generación de ver ahí a unos tíos raros con unos cacharros haciendo música, ¿no? Ahora ya te sientas ahí y empiezas a ver lucecitas, básicamente. Hay un antecedente que lo hablábamos antes, lo decimos para que lo sepan los oyentes, que es el primer ministro de la India, que es un país que va al alza últimamente. El primer ministro es, bueno, lo peor, creo. Y ese señor hacía durante la campaña, hacía un meeting en una ciudad, en su ciudad, y lo reproducían en otras cinco ciudades con hologramas. Entonces el meeting era, bueno, la India es un montón de gente que hay allí, es el país más poblado del mundo, ha superado a China hace poco. Entonces el mismo meeting lo daba en seis sitios y solo estaba en uno de ellos. Eso es peor también, si ya se ponen con las elecciones a dar mitin a cascoporro, ahora por lo menos solo puede haber uno en cada sitio. Hombre, sí, pero, sí, la verdad que sí, imagínate Aznar cinco veces. Por todos los lados ahí, o que no te lo esperas por la calle, que vas por la calle. O sales de casa y te viene a casa un avatar de... Es que eso pinta fatal, ¿eh? O sea, es que... Bueno, nos hemos ido al final por el lado tecnológico, pero es que va todo unido al final. Va a desaparecer el... Bueno, ya no, sin ni hablar de la inteligencia artificial ni nada parecido, porque eso da para otro programa también. Pero todo lo que conocemos hasta ahora, como, pues eso, tú te creas tu música, tu pintura, tu arte. La inteligencia artificial ha tenido un parón porque se han dado cuenta, sobre todo los escritores de Estados Unidos, que están sindicados, lo importante que es estar sindicado para estas cosas, o como ahora los actores, por ejemplo. Para todos, sí. Están sindicados y han descubierto que la inteligencia artificial, claro, aprende de sus textos, de los textos de los escritores, es de donde aprende. Entonces le han metido una demanda colectiva de que a ver cómo sale. Porque... Sí, están en huelga y... No, no, pero sí. Los escritores, una demanda colectiva a los de la IA, pidiendo derechos porque la IA aprende de sus textos. Ahí hay tema, ¿eh? Sí, sí, sí, a ver si lo paran por algún lado, porque es que lo mismo, va a desaparecer todo, ¿ya? Y los actores también, ya serán, también lo tienen, venden ya como avatares y... A nivel radio hay una web, que ya te he comentado yo fuera, donde puedes, por un módico precio, puedes, digamos, voces, ¿no? Reproduces voces, hay como 1000 y pico voces con tonos, con tal, con idiomas y con, sobre todo, una voz alegre, una voz triste, una voz... O sea, que sobramos nosotros ya aquí. Sí, ya sí, ¿no? Ya no hace ya falta. Sí, ya, ya, ya. Yo me lo estuve pensando y todo, pero luego, joder, lo poco de bueno que tiene la radio, que es este colegueo aquí que nos traemos, si ya perdemos eso, ya sé. Tú tendrías solo que escribir los textos y ellos los locutan de alguna manera. Imagínate eso para los actores o para los locutores. Sí, bueno, y si ya te lo escribe también la IA, no hace falta ni que lo escriba siquiera, o sea, es que ya sobra todo. Bueno, pero la IA escribe unos casos muy muy raros. Sí, de momento, pero... El otro día me contaba Paco Inclán que ya le han mandado 3 supuestos cuentos de Paco Inclán hechos por la IA, ¿eh? Y Paco les contestó que si no tenían, si no, joder, que tengan una vida y se dejen de hacer esas tonterías con su obra, joder, que escriban ellos sus historias y sus vivencias, sobre todo los cuentos de Paco, que son muy, muy, los recomendamos desde aquí, son muy vividos de su vida inventada, digamos, pero es la suya, ¿no? Y eso es, bueno, no sé si preocupante, pero... Sí, sí, pinta fatal. Es un poco pesimista la historia, pero toda esta historia pinta fatal. Vamos a escuchar la siguiente canción. El algoritmo de Muyallo. Hoy no puedo dormir, solo puedo fingir que no lo hago por ti. Me seduces así, pones lo que me gusta, bobadas las justas. Me conoces muy bien, sabes cómo levantarme y cómo ponerme a bailar. Me quieres controlar, pero yo no soy fácil, lo mío es el party. Aunque sé bien de qué vas, ya no puedo echarme. Yo no firmo un contrato, es que ni la Gestapo. No me digas que no, puedo ya desconectarme y pasar de escucharte. No te culpo, ya sé, tú no eres consciente, pero me quiero ir. Aunque pensándolo bien, dame por última vez. Algo de ritmo tiene el algoritmo. parecemos aquí dos abuelos cebolletas. Estaba todo el mundo fatal. Somos dos abuelos cebolletas. Todo fatal, aquí no va a quedar nada. No, está todo fatal. Pero hay que poner un poco los puntos sobre las íes de que es la uberización de la economía, ¿no? Que pues que es eso, antes hacíamos autostop y era gratis y ahora tienes que pagar por montarte en un coche. Sí, y, tienes que pagar por montar un coche. Y es todo lo y mismo. Y lo venden como más eficiente desde un punto de vista ecológico, así los coches no van llenos y tal. Para mí me parece... ¿tú te has movido en el Barbacar este? Sí, he ido alguna vez. Sí, es un poco raro porque la ciudad donde yo voy hay muchos militares y policías y cosas así. Pero ahí está un poco la gracia. ¿No? Sí, hay de todo, pero bueno, la gracia, si te pones a hablar, seguro que no nos hace mucha gracia, entonces es un poco rara la historia. Pero sí que me he recorrido miles de kilómetros en autostop y he conocido gente y me han pasado historias increíbles y es algo que... Aquí te pasa lo mismo, pero pagando. Claro. Sobre todo con una relación de propietario y alquilado, ¿no? De poder, digamos, de alguna manera. Claro, y lo peor de todo es que alguien está ganando dinero de eso también. Sí, sin hacer nada. Sin hacer nada, que como si hubiese tenido... De hecho, una de las veces me cogió uno que decía que era director financiero de Range Rover. Y me contó eso, hace igual veintitantos años, de que esto del autostop había que hacerlo como bien, y que el tío estaba trabajando en ello, no sé si tendría algo que ver luego, pero que ya hace... Como bien quiere decir con beneficio. Con beneficio, sí, como organizado, decía, porque esto hay que aprovecharlo, no sé qué, y al cabo de los años me acordaba yo de aquel hombre y decía, no sé si estará, si la idea fue suya. Será el de BlaBlaCar, será el de BlaBlaCar. La empresa es francesa, sí. Pero igual se ha ido a Francia y te la han comprado la idea. Sí, la verdad es que no era español, es verdad. No sé, pero vamos, la idea ya estaba por ahí, pues lo de siempre, esta gente quiere sacar dinero de todo. Pero bueno, en lo que, como hemos empezado el tema de hoy, que es mentira, que no es que vayas a ganar dinero de ello, ni que todo se tenga que convertir. Si te gusta hacer algo, pues ahí está, hay un montón de, seguro que en tu ciudad hay una radio libre y ahí hay un montón de... Pues si no te la montas. Y si no te la montas y montas tu historia, y si no tienes oyentes... Tendrá poco a poco, si lo haces bien, seguirás teniendo, tendrás algunos más y serán tus oyentes, no los oyentes de esa plataforma, ni nadie ganará dinero con tu esfuerzo. Yo creo que es importante no perder el hilo, porque aquí también en algunas radios así más o menos alternativas y cosas así, pues la gente pues también le tira a ver si sale por ahí algo, a ver si te cae, pues, porque en realidad sería maravilloso, ¿no? Poder vivir de esto que nos gusta tanto. Pero pero no, es mentira, es una estafa en el que... Es mentira, hay una probabilidad, te toca la lotería. Claro, exactamente, si quieres pues jugar a la lotería, que es otra gran mentira, y incluso también, igual que los futbolistas, no es que voy a jugar a fútbol y voy a ser como Messi, que en realidad eso también ha hecho mucho daño en como modelo, ¿no? En realidad, porque son muy pocos los que ganan ese dinero, pero están todo el rato ahí en todos los sitios y parece que son muchos, pero son siempre los mismos, y los demás pues en los... Si solo juegan 11 por equipo, ¿no? Esos están vendidos, no tienen... Claro, no, pero los que ganan mucho dinero son los mismos 50 o 100, los demás sí. Pues tendrán aunque sean profesionales, tendrán un sueldo apañadito, pero no creo que les dé para grandes aspavientos, y luego si vas bajando de categoría, pues no da para nada, y esto es exactamente lo mismo, somos jugadores de tercera a todos y ya está, entonces... Jugadores de tercera regional. Tercera regional, pues bueno, mola, si te gusta jugar al fútbol, pues es que es lo que trato de decir, que es que mola. Si sí, te gusta juntarte con todos los de tu equipo el fin de semana y echar un partido contra los del pueblo. Claro, de y disfrutarlo, y a lo mejor juega muy bien, pues mejor que mejor, y a lo mejor pues ganas y a lo más, mejor... Más lo disfrutamos. Más lo disfrutas más y reímos. Puedes llegar a segunda o puedes llegar a lo que sea, pero es algo de verdad, pero el creerte que con eso que haces tú también o que crees que te sale tan bien vas a llegar a vivir de ello, no, yo creo que no conozco a nadie, vamos, no sé, no conocemos a nadie. No conocemos a nadie, pero igual es que estamos poco relacionados. No, conocemos a un montón de gente. Bueno, sí, visto así. Que hace un montón de cosas guapas y no conozco a nadie que viva de ello. En realidad todo el mundo tiene que hacer otras cosas y así. Y no pasa nada. No pasa nada, hay que aceptarlo. Vamos con la siguiente canción, que nos quedan pocas ya. Internacional, trabajo a nivel. nivel, mi red es de alcance mundial, mi radio de acción es el universo, procedo a traición porque soy perverso, mi caldo de cultivo está en los electrones negativos. Confieso que soy pirata del mundo industrial. Confieso que soy espía internacional. Por ordenador practico mi amor por el mal. Por ordenador me meto en su casa. Por ordenador en la propia NASA. Mi caldo de cultivo está en los electrones negativos. Soy el virus del ordenador. Soy el virus del ordenador. Un germen sin conciencia, sin clemencia ni pudor. Soy la oveja más negra de la ciencia porque soy un ángel exterminador. Soy el virus del ordenador. Un error de la ciencia que no haré cuando sea mayor. Si aún estoy en la adolescencia. Pienso que estoy el Pentágono y el Bundesbank, y no dejaré hasta que ponga todo al revés, el sur en el norte abajo, que la cumbre en pleno se vaya al carajo, desmayo en el camino al pérfido antivirus asesino. Soy el virus del ordenador. Soy el virus del ordenador. Un germen sin conciencia, sin clemencia ni pudor. Soy la oveja más negra de la ciencia porque soy un ángel exterminador. Soy el virus del ordenador. Un error de la ciencia que no haré cuando sea mayor. Si aún estoy en la adolescencia. Soy el virus del ordenador. Soy el virus del ordenador. Un germen sin conciencia, sin clemencia ni pudor. Soy la oveja más negra de la ciencia porque soy un ángel exterminador. Soy el virus del ordenador. Un error de la ciencia que no haré cuando sea mayor. Si aún estoy en la adolescencia. Pues ahí estaba la vainica doble en el 97. Ya hablaban del virus del ordenador, pero en realidad hablan de las plataformas digitales, que lo sé yo. Estaban ya despidiéndose con aquel gran disco que se llamó Carbono 14, de modo irónico. Hay una historia muy bonita de cómo se conocieron las vainica doble, que eran Elena Santonja y Von Andersen, o algo así, no recuerdo el nombre de la segunda. Era un dúo que triunfó muchísimo en los años 80. Bueno, no muchísimo, porque algunas señoras que estaban en su casa se conocieron porque una de ellas iba camino de coger el autobús, en la parada del autobús, cantando la esto del Anillo de los Nibelungos, la entrada, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, y la otra estaba esperando el autobús en la parada y le hizo la segunda voz. Y a partir de ese momento no se separaron. Bonito, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Qué manera de formar un grupo sin tener que poner. Claro, por afinidades, por tal, por cómo se deben hacer las cosas. Pues eso, no nos queda demasiado tiempo. Vamos a ver si caben las dos canciones. Vamos a escuchar la siguiente de Matilde de Compás, que también son otros adelantados. Sí. Thank you. tecleando tus carnes y no las toques. Y no las toques por el internet, por el internet, tecleando tus carnes y no la encontré. Y te fuiste por los caminos, por los caminos del aire, quedé solito y desnudo, como se quedan los pulpos en el fondo del río. Sí a papá, sí a mamá, sí a mi hermano el mayo, sí al gobernador, sí a... ¿Con qué me quedo yo? Que solo le falta hablar, que solo le falta hablar. Yo tengo una carreta que solo le falta hablar. Tiene mi conda, nevera y hasta un far. Tracción en las cuatro ruedas, junta de retinto, cargalo. Sí a papá, sí a mamá, sí a mi hermano Armadio, sí al gobernador, sí a... ¿Con qué me quedo yo? Y en el mapa del mundo yo tiro un dardo, yo tiro un dardo, ahí en el mapa del mundo. Yo tiro un dardo, ahí en el mapa del mundo. Yo tiro un dardo, yo tiro un dardo, y siempre señala, señala tu casa. Señala, señala, señala, señala tu caso. Sí a papá, sí a mamá, sí a mi hermano Armadio, sí al gobernador, sí a... ¿Con qué me quedo yo? Mundi buscando tesoro, buscando tesoro, turista con mapa mundi buscando tesoro. Y da si tú no morano en moto se lleva el bolso. Hablábamos ahora en micro cerrado que los mártires de Avatar no funcionaría. No quieren saber, ellos no quieren, no quieren saber. Nunca se reúnen para grabar, ¿sabes? Es un poco... Y bueno, si nos acaba el tiempo, el resumen de hoy básicamente es ese, que es mentira, no es que lo digamos aquí, es que son cifras y si echas cuentas... No, sí, que va pasando el tiempo y que no pasa nada. No pasa decir, nadie, ¿no? Nadie... Lo... Ni los autores indies que tienen sus novelas en Amazon están forrados, ni nada, lo único que está forrado es Amazon. Exactamente, y así es con todo, y con los podcasts y con toda esta movida, pues exactamente lo mismo. Está ganando dinero mucha gente con tu trabajo y la comunidad es suya, no es tuya. Entonces, si te gusta, pues hazlo y disfrútalo y júntate con gente que le guste también hacer eso y seguro que eso llega a algún sitio, pero lo otro no. Un problema de emisor y receptor. Exactamente, como esta canción de Miguel Grimaldo, de un álbum, ya tiene sus años, del 2018, pero está súper guapo todo lo que hace este tío. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Alfonso, que estuvo ahí a los capotes y a la producción. Formo parte de una sociedad que ya no encaja. Siguen votando a Sancho Panza. Dios es máquina y tu máquina baja. El futuro era ir pegado a una pantalla. Eché de menos las mentiras que contaba, porque no estaban alas. Ahora la realidad se pega como el hash. ¿Quién quiere soñar cuando hay que trabajar? ¿Quién quiere pensar en el mañana? Mujeres de 50 pies, Super Lemon Haze. Me entretuve haciendo L's. Tan divertido como no llegar a fin de mes. Oye primo, mira a ver lo que me debes. Dicen que cambié y puede ser. La vida me lanzó como un pelele. No hay jardín en el Edén. Veo sangre en el arcén. Respirar duele. Cambié mi vida por papeles. Arañas en un bar, en un mundo de copias. Nadie es original. Luego dirán que innovan. Paloma muerta que ya no vuela. Punto y coma. Me quitan el pan de la boca. En piel ajena no se ven problemas. Corderos disfrazados de lobos en la perrera. Hay pena, penita, pena, me da de entera. Están ladrando tras una barrera. Están ladrando tras una barrera. Están ladrando tras una barrera. Choqué con mi alrededor. Hice lo mejor que pude, pero no valió. Doctor, doctor, me ha fallado el traductor. El emisor contra el receptor. El emisor contra el receptor. El emisor contra el receptor. Se rifan hostias y cogí las papeletas. Mejor me voy, calcetines y chancletas. Enciendo un peta, me como una seta. Cambié de barrio pero sigo con la misma jeta. Demasiado hijo de puta para estar pureta. Demasiado pegado al suelo para ser cometa. Estoy en blanco, Richard Gel en mi tarjeta. El banco no me soluciona los problemas. Los camellos me persiguen a cualquier verbena. Soy la estrella del Belén en la Nochebuena. Más descolorido que cualquier bandera al sol. Nos vemos en la trinchera. Ven, ven. Ya. Pude, pero no valió. Doctor, doctor, me ha fallado el traductor. El emisor contra el receptor. El emisor contra el receptor.